Con la infancia no se juega. Si eres un niño, una niña o una adolescente, o conoces a alguien que sufra maltrato, acoso o cualquier otra forma de abuso, llama al teléfono de atención a la infancia 116-111. Por una infancia sin violencia. Generalitat Valenciana. Vicepresidència, Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Notícies a contrarreloj. A las 3 de la tarde y 30 minutos vamos a las regiones W porque se confirma la renuncia del director de planeación de Cali. Como lo anticipó la W Radio, el secretario de planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, renunció irrevocablemente a su cargo, pero aún sin confirmar si representará a Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo, como se ha rumorado, o aspirará a la alcaldía de Cali. Dijo que estará unos meses por fuera del país evaluando las propuestas internacionales que ha recibido. Como ustedes saben, yo tengo un par de invitaciones internacionales, las estoy evaluando. Probablemente estaré fuera del país algunos meses, pero sea o no sea candidato, creo que tenemos la responsabilidad de ofrecerle a Cali una opción para el futuro. Este lunes Barreras entregó un balance de su gestión al frente de la dependencia y le agradeció al alcalde Jorge Iván Ospina por permitirle hacer parte de su gobierno. Desde Cali, Erika Rebolledo para Noticias Contrarreloj. En noticias judiciales, la Corte Constitucional falló a favor de un menor a quien no le dejaban calentar el almuerzo en el colegio Naidú. La Corte Constitucional se pronunció en el caso de una niña de 11 años a quien en el colegio no le dejaban calentar el almuerzo que llevaba desde su casa, ya que la familia decidió no contratar el servicio de restaurante proporcionado por el mismo colegio debido a que no se ajusta a los requerimientos nutricionales sugeridos por el médico nutricionista de la familia. Por lo tanto, la niña llevaba sus alimentos en una lonchera eléctrica, pero según la tutela que estudió la Corte, la institución educativa le prohibió el acceso al restaurante a aquellos alumnos que optaron por no contar con este servicio de restaurante. Además, hizo una alerta y una advertencia porque la niña iba a conectar su lonchera y dijo que esto podría proporcionar algún daño, por lo que no le dejó tampoco calentar el almuerzo. Sin embargo, cuando el caso llegó a la corte, le hizo varios llamados de atención al colegio. Primero, le pidió que se destinara un espacio en el restaurante para los estudiantes que no contratan el servicio de almuerzo. Dos, que se adaptaran lugares para que bajo la supervisión de un profesor estos estudiantes pudieran calentar sus alimentos y se revisaran las instalaciones eléctricas con el fin de evitar que una conexión esté en mal estado. A contrarreloj, Naidu Vaquero. Y la noticia internacional está con la justicia española, que ordenó investigar al fundador del partido Podemos, Juan Carlos Monedero. Se le investigará por blanqueo de capitales y falsedad documental, una causa que se centra en el cobro de 425.000 euros que habría recibido de Ramón Gordils, presidente del Banco de Comercio Exterior de Venezuela y representante del ALBA, integrada en esos momentos por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua o Ecuador. Según la Audiencia Nacional, habría recibido estos fondos procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro que traspasaba luego en efectivo a sociedades venezolanas a través de testaferros y después se transferían a cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza. Esta investigación se inició a raíz de la declaración del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, y en la cual llegaron a declarar hasta 3 testigos protegidos. Desde Madrid, España, Alba Lucía Reyes para Contrarreloj. Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megas simétricas por 72.990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. En Movistar adelantamos la Navidad. Ahora nuestros planes postpago con Elegí Apps, que te dejan navegar en las apps que eliges sin preocuparte por los datos. Hoy le decimos a Colombia, podemos seguir siendo optimistas y avanzar en armonía con nuestro planeta. En Postobón dimos un paso más en ese camino. Somos la primera compañía de bebidas en Colombia certificada carbono neutro. Esto significa más movilidad sostenible con vehículos bajos o cero emisiones. Más uso de energía solar, más eficiencia energética, más cuidado de fuentes de agua y bosques. Y seguiremos adelante con optimismo por la sostenibilidad de nuestro planeta, el de todos. Postobón, tómate la vida. En redes. A esta hora es tendencia en las redes sociales Rishi Sunak, el primer ministro, el nuevo mejor primer ministro del Reino Unido, exministro británico de Economía, es el nuevo líder del Partido Conservador y el próximo primer ministro de Inglaterra. Así se anunció el día de hoy de parte de Graham Brady, que es el líder del Comité 1922, tras la renuncia del pasado jueves de Liz Truss como primera ministra. Sunak toma las riendas del país en medio de una grave crisis económica. En el mundo del deporte es tendencia Rafa Nadal. Se ha confirmado su presencia en el Masters 1000 de París y en las ATP Finals, dos importantes torneos de este 2022. Y en el mundo del entretenimiento, Montoya, tendencia Linkin Park. Hace 22 años publicaron el Hybrid Theory, uno de sus grandes discos. De mis favoritos. 22 años. Yo en el colegio ya le pegaba por ahí a una que otra olla. Yo ya las presentaba en radio. Imagínese usted. Ahí no está Numb. Creo que es de Crawling, debe estar Crawling en ese álbum. No, sí, claro. Chester Bennington, ¿no? En paz descanse, una de las grandes voces del rock and roll. Y la portada buena también. La de ese álbum, la Rolling más famosa. Rolling in my skin, decía la voz de Chester Bennington. Es un gran disco ese. Hybrid Theory es el disco que se está celebrando el día de hoy. Por supuesto, los fanáticos están recordando, aparte de los videos, ilustraciones de la portada y la imagen, por supuesto, de los integrantes de la banda Linkin Park. Y hablando de la tendencia del día de hoy, de la invitación que les estamos haciendo a ustedes para compartir con nosotros en Contrarreloj, mi voz de protesta por las alzas en los precios de los alimentos básicos, dice hasta ahora Camilo Parra. También mi voz de protesta por, dice Natalia Hochman, por la inseguridad en Transmilenio, sobre todo hacia las mujeres. Y también dice hasta ahora Gabriel Filme, dice mi voz de protesta por la ineptitud y la falta de movilidad del actual gobierno frente a los temas esenciales. Algunos temas, Montoya, de las personas que a esta hora sientan su voz de protesta por algún tema que les duele. Mire, antes de que nos levanten. Sí, señor. El Crawling sí está en el Hybrid Theory. Uh-huh. Ese sí es de ahí. O sea, por eso tenía la duda. Check. Pero Numb es del Meteora, que ese es otro álbum. Ya está. Es como para no quedar ahí como que. Inexactitud. No ser tendencia. O sea, no quiero que usted y yo seamos tendencia en Twitter. Julio Montoya no le mientan al país, sí, señor. Sí, entonces, no era el Pulido y Montoya burros. No. Esta es. Esta, el numeral con el que están opinando ustedes, los oyentes de Contrarreloj, es mi voz de protesta por. Leímos ya algunos comentarios en Twitter y esto nos cuentan nuestros oyentes que han enviado sus notas de voz a través de WhatsApp. Hola, amigos de Contrarreloj. Yo protesto porque no puedo usar mi carro todos los días y pago muchos impuestos por el carro y no es justo. Los moteros salen y hacen bloqueos y para ellos sí se conceden cosas, pero ¿los de los carros qué? Buenas tardes, señores. Contrarreloj le saluda Marx Arellano desde Cartagena. Quiero sentar mi voz de protesta en contra del Consejo de Cartagena. Los señores concejales y el alcalde se han trenzado en una batalla campal y esa batalla campal no ha permitido que la ciudad avance en obras, en proyectos. Cartagena está en un caos, tanto en vías, inseguridad, y los señores del consejo, pues en vez de ayudar al alcalde y pues sacar la ciudad adelante, lo que hacen es poner trabas. Bueno, y a esta hora les tengo información importante para todos los oyentes de W Radio, todos los amigos de Contrarreloj. La planta de tratamiento de aguas residuales PETAR saneará el río Otún. Con la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR se beneficiarán cerca de 790 mil habitantes de Pereira y Dos Quebradas y durante su construcción generará cerca de 1.350 empleos. Este proyecto estratégico del gobierno de la ciudad se encuentra actualmente en estructuración de un nuevo cierre financiero. En ese orden de ideas, el alcalde Carlos Maya solicitó al gobierno nacional una partida presupuestal de 35 mil millones que permitirá su cierre financiero. La construcción de la PETAR permitirá saldar una deuda ambiental histórica, ya que a través de este proyecto se tratarían las aguas residuales que se proceden de Pereira y Dos Quebradas, logrando así el saneamiento del río Otún. Una planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR, es aquella que gracias a diferentes procesos físicos, químicos y biológicos elimina los contaminantes presentes en el agua luego del uso humano. Para el gobierno de la ciudad, liderado por el alcalde Carlos Maya, la sostenibilidad, el medio ambiente y el bienestar de sus ciudadanos es prioridad. Noticia del momento. La noticia del momento en contrarreloj tiene que ver con algunas víctimas de las FARC quienes pidieron a la JEP que rechace la propuesta del secretariado de reparar con audiolibros o con cartas a los afectados por el secuestro en nuestro país. Tenemos invitado a Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Roche. Nuestro invitado es Sebastián Velázquez, él es director de la Federación de Víctimas de las FARC, FEVCOL. Sebastián, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en contrarreloj. Buenas tardes, Rafael, y a los compañeros de contrarreloj. Quiero decirles que mi voz de protesta es por la falta de seriedad de los señores comparecientes de las FARC con esta propuesta TOAR. ¿Por qué consideran ustedes que estas propuestas son una burla, como se lee en el escrito que ustedes presentaron? Claro que sí, Rafael. Nosotros consideramos que la defensa de los comparecientes, quien hace esta propuesta TOAR hace 15 días, pues califica las trabajos, acciones, obras reparadoras como la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y si nosotros nos referimos al punto 5 de los acuerdos, donde se crea el sistema de justicia transicional, una de las instancias de ese sistema es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y ellos, que fueron los que aprobaron este documento y que está consagrado en el punto 5, autorizan que se cree una instancia para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y que se establece como un compromiso de los señores comparecientes para aportar a verdad y justicia. No puede ser un compromiso de los acuerdos una manera de cumplir una pena restaurativa. Están equivocados los señores de las FARC en ese sentido. ¿Por qué para ustedes no son reparadoras o plasman allí que no es reparador estas propuestas de hacer audiolibros, de entregar cartas a las víctimas o incluso de hacer jornadas de limpieza en parques naturales? Porque la reglamentación de los TOAR claramente, y en nuestro escrito lo dice, deben ser tangibles, acciones tangibles que representen a las víctimas un ejercicio de reconciliación. Y nosotros hemos dado ejemplos, y lo hicimos en la audiencia de socialización, como lo son parques, biblioteca, escuelas, agua potable, vías terciarias, que implican beneficios directos para las comunidades que ellos afectaron. Otra de las propuestas que lanzaron los integrantes del secretariado, pues son mayores esfuerzos y acciones en la búsqueda de desaparecidos, pero ustedes pues claramente han rechazado esta propuesta que han hecho ellos y la han calificado como una falta de respeto y todo este componente de acciones que ellos han propuesto. Desde FEVCOL, entonces, ¿cuáles serían las opciones o las acciones de reparación que deberían ellos entonces proponer si esta no les gusta? Pues lo que nosotros recogemos de las víctimas en el territorio es que la reconciliación pase inicialmente por la verdad, que la verdad no ha sido contada en estas audiencias, pasa por la justicia, que es el primer ejercicio para que se cumpla una pena por parte de los señores comparecientes en el marco del macrocaso 01. Y no cumplen los TOAR porque no tienen un contenido reparador restaurativo, porque no incluyen restricciones a la libertad ni restricciones a los derechos de la movilidad. No contienen aportes efectivos para garantizar la no repetición. No incluyen una identificación explícita de los casos y daños causados a menores, mujeres y otros sujetos. No son claros respecto a dónde determinar el tiempo de ejecución de los mismos. No incluyen acciones o actividades materiales efectivas. No son sanciones materiales, sino que son totalmente simbólicas, y no incluyen la construcción de infraestructura física que lo establece el mecanismo TOAR. Entonces nosotros sí hemos sido muy claros en esas solicitudes, Rafael. Sí. Por último, Sebastián, quiero preguntarle por otro de los puntos polémicos que el secretariado presentó a la JEP, y es que se garantice su reincorporación y su resocialización, llevando a que estas acciones reparadoras se lleven cerca a sus sitios de reincorporación. Muchos de ellos viven en Bogotá, es decir, cerca a Bogotá. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con que se les dé este beneficio de que estas acciones reparadoras pues las puedan hacer cerca a sus sitios de reincorporación, por ejemplo, Bogotá? Nosotros en el tema territorial no tenemos dificultad alguna, porque algunos de ellos todavía están en alguna de las antiguas zonas ETCR. El problema es de fondo y no de forma, ¿cierto? El tema de la territorialidad sí tiene unas limitaciones en el tiempo en que se vaya a cumplir esta pena restaurativa. Lo que nosotros queremos es acciones claras que beneficien a las víctimas y que ojalá lleven un espacio de reconciliación a las comunidades donde todavía hacen presencia los señores excombatientes. Pues es Sebastián Velázquez, director de la Federación de Víctimas de las FARC, FEFCOL, a quien agradecemos por haber estado con nosotros esta tarde en Contrarreloj. Buena tarde. Días de precios especiales en Viajes Éxito. No te quedes con las ganas de viajar. Ahorra hasta 69% en hoteles y paquetes. Compra tus vacaciones hasta el 31 de octubre. Aplican términos y condiciones. No se pierda las ofertas que tenemos para usted entre el 24 y el 26 de octubre de 2022 en el Ciberlunes, pagando con sus tarjetas Davivienda. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En pantalla. Por primera vez desde que se estrenó la exitosa serie The Crown, Netflix reconoció que esta historia es producto de la ficción. Todos los detalles en la pantalla de Contrarreloj. In light of the events of the last 12 months. A principios de noviembre, Netflix estrenará la quinta temporada de The Crown. Será la penúltima entrega de la serie creada por Peter Morgan. Desde su estreno en 2016, la plataforma ha recibido varias críticas por la ficcionalización de hechos históricos. Incluso varios sectores la han presionado para que añadiera un aviso de que se trata de una ficción, incluyendo el Buckingham Palace. Finding the nation together, setting an example of idealized family life. It's a situation that cannot help but affect the stability of the country. Hace apenas unos días se unía a las críticas Judi Dench, que insistía en la necesidad de una advertencia de que la serie es un drama ficticio. A la actriz, que ha interpretado varias veces a la reina Victoria y a la reina Isabel, le disgusta el retrato que hace The Crown, como escribe en una carta abierta al periódico The Times, donde admite que, a pesar de considerarla brillante, es un relato inexacto y dañino de la historia que resulta en un crudo sensacionalismo. Netflix se había negado siempre a incluir cualquier tipo de aviso hasta ahora, diciendo que estaba segura de que sus espectadores entendían que era un drama. They see her as a threat. Remember the one condition, the one rule. Con el estreno del tráiler de la nueva temporada de The Crown, Netflix ha añadido la esperada advertencia en la descripción del video de YouTube, donde dice que está inspirada en hechos reales. Esta dramatización de ficción cuenta la historia de la reina Isabel II y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado. Ninguno de los tráilers anteriores incluía un aviso de este tipo, sino que se limitaban a describir los acontecimientos de la trama. Y aunque se dio el aviso en el tráiler, habrá que esperar a principios de noviembre con el lanzamiento de esta temporada para ver si lo incluirán también al comienzo de cada episodio. Yo soy Esteban Vázquez para Contrarreloj. How did it come to this? La garrotera del día. Pues la garrotera del día hoy, por cuenta de los animales, de las aerolíneas, del tipo de cómo está regularizada la norma alrededor de cuáles son los animales que pueden ir en el avión, cuáles son las aerolíneas que ya acataron la norma. Mucha gente se ha quejado hoy, Montoya, alrededor de las redes sociales, y yo creería que ha sido la garrotera mayor desde ayer, cuando el abogado Colmenares puso una foto en la que decía que se sentía incómodo. Palabras más, palabras menos, él decía que no estaba de acuerdo con que maltrataran a los animales. que le molestaba mucho cuando alguien lo hacía, pero que tampoco estaba de acuerdo con que lo pusieran a viajar junto a un perro, que le molestaba cuando alguien que iba a su lado llevaba una mascota. Entonces, de ahí en adelante, esto se lo dirigió él directamente a Avianca, porque estaba viajando por Avianca, pero pues entiendo que son varias las aerolíneas que ya han querido acatar la norma. Mira, pero hay un vacío ahí. No solo en Colombia, en el mundo. Sí, en el mundo entero. A mí ya me ha tocado viajar con perro, ya me tocó. No me ha tocado con gato todavía, pero me tocó perro grande. Y los perros pues no se quedan quietos, eso sí, hay que decirlo. Yo también soy defensora de los animales, pero de ahí la discusión. Digamos que esa es la gran garrotera del día. Entender exactamente cómo funciona esa norma, Montoya, porque qué animales pueden viajar. Sí, soporte emocional. O sea, uno, igual las aerolíneas exigen que todos los documentos de viaje del perro o de la mascota, porque también no solamente incluye perros, Rosario. Es que gatos, es lo que yo quiero saber. Animales de compañía, animales de soporte emocional, que lleven sus vacunas, o sea, para poder viajar hay unos requisitos. Y tengo entendido que la garrotera se da, bueno, por el trino puesto acompañado de una foto por don Luis Colmenares. Sí. Y una usuaria también, sí, que le contesta, le pone una foto y le dice, mire, así viajó mi perro. Y en ningún momento es la palabra de la dueña del perrito y la palabra de don Luis Colmenares. Y entonces pues esto ha desatado que mucha gente participe de la discusión, unos a favor, otros en contra. Lo que sí aquí hay que resaltar, Rosario, es que de parte y parte yo creo que hay que tener mucha tolerancia. Es un caso de tolerancia también, porque si usted va al lado de alguien que lleva un perro, que usted se siente incómodo, que lo que dice don Luis Colmenares es que es alérgico. Entonces, claro, eso usted lo tiene que informar. Y puede arena. Que sí sea alérgico. Claro, a mí me ponen al gato al lado y probablemente puedo tener miles de inconvenientes. Pero usted lo dice y usted habla con la aerolínea o con la persona. Ya estando allá en el avión, usted habla con el jefe de cabina. Sí. Y seguramente lo van a ubicar. Pero eso es que habrá otro animalista que va a viajar al lado. Nosotros, pero eso es lo que necesitamos determinar, porque uno creería que uno levanta la mano. Sí, lo y lo ubican. Claro, sí lo ubican. Habría que entender si él le va a tiene que mano. Buscar un pasajero que también pueda cambiar, pues porque si no hay asientos disponibles, necesita que la otra persona, que un animalista vaya y se siente al lado de la persona que lleva el perrito. A mí me parece muy complejo de lado y lado, sí, y por eso sí. La garrotera, creería yo, porque pues los que son defensores de animales, se nos ha olvidado como todos, hablar también, todo se puede solucionar hablando, pero vamos directamente a incendiar en redes sociales, sin a no ser que él haya, claro, es que no lo deja claro, a lo mejor él sí hizo el reclamo, y no lo reacomodaron. Entonces, por eso es que se va contra la aerolínea, tal vez. Sí, por eso. ¿Puede por pasar eso, cualquier por cosa? Eso digo que no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Más allá de ese trino, no sabemos si él levantó la mano y qué claro, le dieron. Claro. No sabemos si la aerolínea sí si le solucionó el problema. Bolas. Entre otras, porque usted puede decir, yo no. Señor, ¿usted quiere? Y esa persona, no. Señora, ¿usted se puede hacer allá? No. Y así sucesivamente un loop y prácticamente es como, que se puede, ¿no? Le voy pues a decir, no, le tocó ahí. Rosario, es como cuando a usted va en familia, ¿sí?, y usted se ofende porque a la hora de hacer su check-in, ¿sí?, resulta que no hay puestos para tres pegados. Sí. Entonces usted lo que hace es esperar llegar al avión y ahí habla con la persona a la que le tocó el asiento al lado de su esposo y su niña. Y usted le dice, mire, a usted le molestaría, yo estoy aquí en este otro puesto, cambiarse para que yo pueda viajar con mi familia las tres horas de vuelo. Ajá. Y esa persona le puede decir no, porque sí, es el no. asiento mío. Exacto. Y yo pagué ventana. Exacto. Es que yo quiero ir en el pasillo. Exacto. Y entonces la señora Zafata puede ser de todo. Pues busca otro. Tratar de mejorar la situación. O busca otra persona. Busca otro y otro hasta que hasta que lleguen. Llega. Llegará el que no le molesta que el perrito en un momento le puso el pie en el la trompa en el blue jean. Y le dejó a Biel Lugin a don Colmenares. Sí, pero ser, lo que ¿no? sí creo, independientemente de eso, y esto sí es una opinión netamente personal, es que las aerolíneas sí deberían organizar el tema, porque no pueden partir de la base de que a todo el mundo le gusta ABC. Y entonces, como es una modalidad nueva, uno sí debería por lo menos tener dispuestas de la silla no sé qué a la no sé qué, van todos aquellos que llevan sus animalitos. Y entonces ahí la gente va a estar tranquila. Pero es lo mismo que cuando le toca a usted un niño en el vuelo que no se calma, que es insoportable, que le pega al asiento, que va al lado. ¿Cuántas veces no le ha pasado a Rosario que va en un vuelo muy temprano? Sí, pero es que son seres humanos, son niños. Acá estamos hablando de animalitos, es otra cosa. Ah, bueno. Yo pienso, mi sentir es que es diferente. Para ustedes es diferente. Sí, pero hay personas eso, a las que la no les gusta ahí. Tener un niño llorando al lado, por ejemplo. Claro, claro, claro. Que eso es pura tolerancia. Eso, de eso se trata. Pero, de nuevo, yo creo que me encantaría hoy escuchar en Contrarreloj. Ya hicimos la solicitud. Nadie nos contesta de ninguna aerolínea, que es lo que me informan. Nadie. Entender cómo funciona. O a los protagonistas, porque al señor Colmenares y a la persona que lleva el perro. ¿Qué es una mascota? ¿Solo perros y gatos? ¿O hay perros, gatos? Yo puedo llevar una tortuguita chiquitita. No, pero está prohibido tener tortugas. Exacto, no, pero ¿qué lleva la gente? La gente tiene que entender. Perros y gatos porque son animales de compañía, de soporte emocional. Pero es que hay una falla. ¿Soporte emocional es qué? Que usted lleva una carta donde dice que usted necesita ese animalito para viajar. Ahí hay un documento. ¿Y esta señora del Twitter lo puso? Pues no lo sé. No, esa es no, la parte no que tampoco entendemos. Pero si está en el avión, es porque sí lo llevaba. Sí, porque las aerolíneas no permiten, si usted no justifica que ese animalito de soporte emocional no puede ir a bordo, creo. Creo yo, pues tengo gente cercana que ha hecho todo el trámite para justificar que ese animal que va en cabina, en el avión, es soporte emocional, así se llama. Pero lo que sí le digo es que con solo ese trino que puso este señor Colmenares, de ahí en adelante hay gente que le ha escrito cualquier cantidad de cosas también atroces. Es decir, se merece la muerte. No, el señor lo puso. Ya. Así como alguien pone que ama a los animales, pues también por el hecho de amar a los animales no puede otra persona responderle que va a ir a acabar con la vida de esa señora porque que quiere a los animales. O sea, es que es de parte y parte, es una garrotera. Sí, mira, aquí me están escribiendo varias personas que tienen mascotas que viajan en cabina y me dicen que un psicólogo es el que expide ese certificado. Ok. O sea, Rosario Gómez necesita de su perrito para sentirse tranquila y segura en el avión. Eso lo tiene que expedir un psicólogo, me dice alguien aquí. Pero bueno, sería bueno oír todas las partes, ¿no? Al señor Colmenares, a la dueña del perrito y a alguien de aerolíneas que nos cuente exactamente cómo funciona. Sí, el tema está bien complicado, por lo menos a través de las redes sociales, que es donde aparece todas estas garroteras, todos estos incendios todos los días. Son las noticias hasta ahora en Contrarreloj. Con la infancia no se juega. Si eres un niño, una niña o una adolescente o conoces a alguien que sufra maltrato, acoso o cualquier otra forma de abuso, llama al teléfono de atención a la infancia 116 111 por una infancia sin violencia. Generalitat Valenciana, Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Wooden foxes, I love the street. If ever you are in doubt. Alegrarse. Bag, or stock is attached. Y besar a mi amor. Encuentra Chocolisto en tu tienda más cercana por solo 500 pesos. Llena de sabor las mañanas de tus hijos con la deliciosa nutrición de Chocolisto. Chocolisto alimenta lo mejor de ti. WRadio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. W Radio le arma la fiesta.